Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz miércoles 17 de octubre del 2018. Momento de comenzar nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa en los controles, Alexander Sosa. Titulares. Filben 2018 tomará el casco histórico de Caracas del 8 al 18 de noviembre. El Teatro de Petare celebra 37 aniversario junto a la comunidad. Hoy a las 3 de la tarde en la librería Colombella se realizará el foro Modelo Económico para Venezuela. Casa de las Letras Andrés Bello realizará cineforo sobre la película de Román Chalbó, La Planta Insolente. El documental Marcha se estrena el día de hoy a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Parque Central. Venezuela anuncia exclusión del dólar del sistema cambiario oficial. Presidente Donald Trump amenaza al gobierno de Honduras por caravana de inmigrantes. Cultura al Día. La Feria Internacional del Libro de Venezuela será celebrada por primera vez en el casco histórico de Caracas, en homenaje a la poeta criolla Ana Enriqueta Terán y en el marco del Bicentenario del Correo del Orinoco. Filben 2018 será una vez más el espacio de encuentro de cronistas comunales. Se efectuará el primer encuentro nacional de formadores y planes de lectura alternativa y se realizará la segunda edición del Coloquio de Literatura Infantil Venezolana. 12:06. Somos cultura. El Teatro César Rengifo de Petare ofrecerá durante todo el mes de octubre una serie de actividades culturales por la celebración de su aniversario número 37. Hoy a las 2 de la tarde se dictará el taller Propuestas Coreográficas y los días jueves y viernes de la semana se presentarán talleres alusivos a la danza. La Semana de la Música del 23 al 26 de octubre contará con una serie de conciertos dedicados al género de la salsa y la balada. Y como cierre, el lunes 29 de octubre a las 10 de la mañana se realizará un homenaje a los maestros y cultores que han trabajado a lo largo de estos 37 años en el Teatro César Rengifo de Petare. Somos cultura. A propósito del natalicio del militar y político venezolano Cipriano Castro, la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello invita a toda la comunidad al foro sobre la película venezolana La Planta Insolente, que se realizará este viernes 19 de octubre a las 2 de la tarde en el Salón Rojo de esta institución ubicada en el Boulevard del Centro al Panteón. Somos cultura. Estudiantes del Programa de Arquitectura de la Universidad Bolivariana de Venezuela junto al Museo Nacional de Arquitectura ubicado en la Avenida Bolívar inauguraron la exposición Visión de Ciudad, que se enfoca en exhibir maquetas y proyectos orientados a la transformación urbana de la ciudad capitalina. En esta muestra estará disponible al público hasta el 23 de octubre. Están todos y todas invitadas a participar. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Oh. Hoy a las 6 de la tarde se estrenará en la Sala Antonieta Colón del Centro Cultural Parque Central el documental Marcha, trabajo audiovisual que resume la lucha campesina de nuestro país ante la corrupción de la apropiación ilegal de tierras y la guerra económica. Producido por Terra TV, este documental proyecta el recorrido realizado a pie desde Guanare, Estado Portuguesa, hasta Caracas por la marcha campesina admirable. Gerardo Sieveres, vocero de la Plataforma de Lucha Campesina, explicó cómo se enmarcan estas denuncias y propuestas en el documental Marcha. Nosotros en este momento nos vemos y vemos que con el tema de lo que es el documental, reposicionamos lo que es la lucha campesina, que tiene que integrar a todo el pueblo de Venezuela, ya que nosotros como campesinos somos los que producimos más del 70-80% de lo que se consume en la mesa diaria del venezolano. En función de eso, nosotros jugamos un papel de primer orden en lo que tiene que ver el tema económico, y por eso nosotros nos integramos de manera directa, ya que la producción tiene que ir de manera directa a lo que es el abastecimiento estratégico de cada casa, de cada familia, de cada comunidad, de cada comuna, que nos permita a nosotros. En función de eso, nosotros venimos realizando reuniones permanentes, encuentros, algunos debates, algunos programas que nos permitan a nosotros informarle a todo el pueblo de Venezuela, al pueblo campesino, el tema de lo que en este momento nos motiva, que el presidente también delegó a nosotros, el tema de la organización de un poderoso movimiento campesino a través de un congreso, el cual en este momento estamos en la fase de hacer la asamblea de estado por estado para realizar una gran asamblea, y posteriormente generemos las condiciones para hacer un gran congreso constituyente campesino para generar todas nuestras políticas como fundamento de lo que es la soberanía y seguridad alimentaria de la nación, rescatando lo que es socialismo agrario, que es el modelo que el presidente propició como rescate de la función social de la tierra, del trabajo y de la producción. Somos cultura. El día de ayer, en horas de la mañana, en conmemoración al Día Mundial de la Alimentación, tuvo lugar un conversatorio en los espacios de la Sala Digital Jacinto Convit del Museo de Ciencias. La alimentación es un tema vital para la salud y buen vivir. A continuación, escuchemos las palabras de la nutricionista del Instituto Nacional de Nutrición, Guadalupe Muñoz. Del Día de la Alimentación, es importante que nuestros escuchas sepan que uno de los objetivos de este día es seguir concienciando sobre la importancia de conocer el problema del hambre y cómo superarlo a nivel mundial. Pero para poder llegar hasta allá, es necesario que todas las personas que habitamos el planeta entendamos que los procesos de alimentación son procesos vitales, inherentes a toda la persona que está viva, que es importante que todos conozcamos qué es una alimentación balanceada, qué es un plato nutritivo, cómo nos podemos nutrir, con qué nos podemos nutrir, y no solamente atendamos a lo que se nos ha vendido como un patrón estandarizado en muchas ocasiones por las industrias de alimentos, que son las que marcan la pauta en decirnos qué debemos comer, y más bien ir rescatando, echar hacia atrás todo eso que por naturaleza, por instinto, por evolución, por aprendizaje de vida, incluido a lo largo del tiempo como parte del desarrollo natural de la vida de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, sin ir muy lejos, hasta de nuestros abuelos, ¿no? Tweet del día. El presidente Maduro, a través de su cuenta en Twitter, conmemoró 190 años de la siembra de la mártir zuliana Ana María Campos, patriota revolucionaria de principios inquebrantables, que entregó su vida por la lucha independentista de nuestra patria. Su espíritu aguerrido es la llamarada de la mujer venezolana, siempre fuerte, inteligente, independiente y revolucionaria. Nacionales. El gobierno de Venezuela declaró que debido al bloqueo financiero impuesto por Estados Unidos y la imposición de tasas de cambio irracionales que afectan al sector público y privado venezolano, las posibilidades de seguir transando con el dólar están bloqueadas. Todas las transacciones del mercado cambiario nacional van a estar referenciadas utilizando el euro y otras divisas convertibles. Volvemos al esquema del euro, es decir, que a partir de ahora las subastas del DICOM, los créditos que entregue el sistema financiero nacional, van a ser o va a ser en euros, yuanes o cualquier otra moneda convertible. La mejor ayuda que pueden hacerle al pueblo de Venezuela es que el imperialismo saque sus garras asesinas y criminales del país y que nos dejen ser libres. No vamos a ser de nuevo colonia de nadie. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba culturaldía, arroba alba ciudad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a través de su cuenta en Twitter al gobierno de Honduras con detener inmediatamente cualquier ayuda a su administración de no frenar la caravana de 2.000 migrantes que abandonaron Honduras dirigiéndose al suelo estadounidense. 12:15. Somos cultura. Este martes, el Senado de Uruguay inició el debate sobre el proyecto de ley para personas transexuales. El plan contempla la implementación de becas para que personas de esa comunidad puedan cursar en distintas instituciones educativas, además de cupos para capacitarse en el Instituto Nacional de Empleo. Marcela Pini, activista del colectivo Unión Trans, ofreció detalles sobre la jornada. Es un día histórico en muchos sentidos. Primero que es la primera votación en el plenario de senadores. Después, bueno, esto pasará a diputados, pero tenemos toda la confianza de que el proyecto va a ser votado por amplia mayoría en senadores ahora. Ese es uno de los hechos históricos. Creo que también es un hecho histórico lo que ha generado esta campaña en cuanto a concientización del acceso a derechos básicamente para la población trans, porque más allá de que los derechos se consagren en nuestra Carta Magna, que es la Constitución de nuestra República, la accesibilidad a los derechos es otra cosa y a veces va por otros caminos. Por eso es necesaria esta ley integral para personas trans. Somos cultura. Tenemos el agrado de invitarles al foro abierto Modelo Económico para Venezuela, a realizarse el día de hoy en la librería Colombella de Capitolio a las 3 de la tarde. Dicho evento contará con la participación de Ángel Prado, constituyente y número y comunero del Estado Lara, y de Andy Hernández Rada, economista de la Universidad Central de Venezuela y comunero de la parroquia El Valle. Foro el día hoy en la tarde, a las 3 de la tarde, va a ser realizado en la librería Colombella. Se encuentra dentro de la Casa Bicentenario, antiguo Palacio de las Academias, a media cuadra de la estación de metro Capitolio. Los temas que allí se van a tratar, bueno, el foro en general es sobre qué modelo económico es necesario aplicar en Venezuela para superar la crisis, acompañado de cuáles políticas económicas, discutir un poco los distintos modelos que se han venido promoviendo y que se han venido poniendo sobre el tapete en el debate político. Planteamientos como el tema del modelo chino, el tema del desarrollo de un capital nacional privado, de la intervención del Estado en la economía, de discutir un poco cuál de estos modelos tiene más viabilidad en el caso venezolano. Sí, efectivamente, para este foro nos van a acompañar Ángel Prado, constituyente y vocero de la Comuna Socialista El Maizal, también el economista Andy Hernández, el sociólogo Manfred Gehring, que son jóvenes investigadores, y también el día de hoy nos confirmó el compañero Elías Aguas, que va a estar en horas de la tarde también participando de este debate. Y la idea es también preguntarnos y respondernos cuál es el papel de la comuna en todo esto, si es solo un modelo de organización política, ejercicio del poder político, o si tiene un papel que jugar a la hora en el tema económico, ¿no?, a la hora de la producción. Ya hay varias experiencias a nivel nacional que han demostrado ser sumamente eficientes a la hora de producir, incluso recuperando empresas que el Estado ha abandonado y que ellos han reactivado y han puesto a producir nuevamente. Consideramos de suma relevancia este tema porque es un tema que actualmente, bueno, todos estamos padeciendo la actual situación económica en Venezuela. Creo que a todos los venezolanos nos debe interesar y debemos